si hace calor y en mi pueblo mucha más calor que en el fuego. Entre flama y sombra yo me encuentro, lo mismo estoy dormido que despierto.